Somos semillas plantadas en el sembradío de Dios. Así dice el profeta Isaías, que seremos conocidos como el plantío de Dios, ¿verdad? Y que reverdeceremos aún en nuestra vejez y que llevaremos mucho fruto. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia, hermanos míos? En primer lugar, Dios dijo: voy a hacerme de un pueblo. Voy a hacerme de un pueblo. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 6 al 9. Así dice la Escritura: miren que pongo en Sion una piedra principal escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos esta piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para lo cual estaban destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Alabado sea el Señor. Dios, dentro de su plan, quiso constituirse un pueblo para sí mismo, y a ese pueblo Dios le entregó un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Bien lo dice ahí: anuncien, para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos míos, el hecho que seamos un pueblo también tiene sus implicancias. Recién lo decía, pertenecemos, y todo esto por supuesto son metáforas, pertenecemos a la misma etnia, pertenecemos a la misma cultura, tenemos los mismos valores sociales, tenemos los mismos valores morales, tenemos costumbres similares, tenemos un destino común, tenemos una nacionalidad que, según el apóstol Pablo, no es de esta tierra sino que está en los cielos. Tenemos una identidad nacional. Podemos reconocernos con otro conciudadano. ¿No le ha pasado a usted eso? Yo casi tengo un radar que puedo distinguir quiénes son cristianos en el metro y quiénes no. No me diga cómo. Claro, a veces me equivoco. Sale un cristiano que yo creo que es cristiano echando el tremendo... O a lo mejor en ese momento se movió en la carne. Pero, hermanos queridos, tenemos muchas cosas en común. Muchas cosas en común. Y tenemos, obviamente, un destino en común. Porque la analogía con lo que sucede con un país es exactamente la misma. Es la misma. Si la situación en el país está buena para todos, o para la gran mayoría, va a estar buena. Si la situación en el país está mala, para la gran mayoría va a estar mala, ¿verdad? Y todos vamos a ser beneficiados por cómo se esté conduciendo aquella nación. Nosotros sabemos que quien preside o quien reina en el pueblo de Dios es Dios mismo. Pero y aquí voy a tomar otro ejemplo de la mañana que me pareció realmente genial. Genial. Porque estos hermanos nos compartían de que la situación en una iglesia normalmente depende del liderazgo, pero no solo del liderazgo, sino que también depende de los seguidores, decían ellos. Y contaron una historia, voy a tratar de resumirla muy rápidamente, que decía que había un pastor que tenía una congregación, y dentro de la gente que trabajaba con él, uno se le rebeló y se le fue con un tercio de la congregación a hacer una congregación aparte. se le dividió la iglesia, ¿verdad? Y luego contaba que otro de los miembros de su iglesia también había ido a establecer una iglesia a otro lado, y etcétera, etcétera, y finalmente había fracasado y había terminado solo, totalmente solo. Entonces la pregunta era, ¿a usted le gustaría estar en alguna de estas iglesias? Y obviamente todos dijimos que no. Entonces, la explicación que vino fue la siguiente: el primer pastor es Dios Padre. Él creó la creación angélica, se le reveló Satanás y se le fue con un tercio de los ángeles a generar otra iglesia satánica de tinieblas en la oscuridad. El otro pastor que estableció una iglesia que finalmente quedó sin congregación y terminó solo, para hacer el cuento corto, ¿verdad? Es Jesucristo. No le quedó ningún discípulo, terminó solo en la cruz. Y algunos incluso lo negaron. Y entre medio contaban, se descubrió uno de los miembros de la iglesia que se robaba la plata, Judas, que era el tesorero. Entonces, hermanos míos, la pregunta era, ¿fueron malos líderes? ¿Fallaron ellos en su liderazgo o fallaron los seguidores? Sabemos que Dios es perfecto, sabemos que Cristo es Dios, por lo cual también es perfecto. En consecuencia, sus liderazgos deben y tienen que haber sido perfectos. ¿Me van entendiendo, hermanos queridos? Nosotros como seguidores, o como semillas plantadas en esta iglesia, también tenemos una tremenda responsabilidad por lo que aquí suceda y por cómo sucedan las cosas y por si estamos bien, estamos más o menos o estamos definitivamente mal. ¿Por qué? Porque es fácil, queridos míos, criticar. Y sobre todo nosotros los chilenos tenemos una facilidad para juzgar lo que hacen los demás. Muy rápida. Somos muy buenos para el pelambre, somos muy buenos para el chisme, somos muy buenos para el cagüín, somos muy buenos para decir, no, si este gallo está haciendo todo mal, o debiera hacerlo asado, debiera hacerlo acá, y qué sé yo. Pero como decimos aquí en Chile, otra cosa es con guitarra. ¿Cómo lo haríamos nosotros? Es la pregunta. ¿O qué estamos haciendo nosotros para que esa situación no se dé? Es mucho más fácil simplemente ver la necesidad y esperar que otro la supla, que otro la cubra, y nosotros ser críticos. Como opinólogos, yo creo que somos todos titulados. Estamos todos titulados de opinólogos. Pero hacer las cosas realmente es lo que cuesta, hermano. Cuando vemos una necesidad, no esperemos que otro la cubra, sino que veamos qué podemos hacer nosotros mismos para poder cubrir dicha necesidad. Somos un pueblo, entonces, hermanos míos, y ahí tenemos toda la historia del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel, ¿verdad? Y todas las historias de lo que sucede a posteriori, con todos sus líderes, con Moisés, con Aarón, con Josué, luego con todos los reyes, los jueces, y etcétera. Lo que tenemos que tener claro, hermanos queridos, es que cada uno de los líderes que estuvo al frente del pueblo de Dios, de alguna manera, me refiero a los positivos, ¿verdad? A los buenos, son tipos de Cristo, son tipos del Señor, ¿ya? No son tipos del pastor, no son tipos del líder de la iglesia, son tipos de Cristo. Ya vamos a ver un poquito más adelante por qué. Entonces, queridos míos, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo que pertenece a Dios. Somos pueblo de Dios, como a veces cantamos. A veces se nos olvida eso, y a veces nos levantamos en una suerte de guerra fratricida contra nuestros propios connacionales. Nos agarramos entre hermanos, o nos agarramos entre connacionales, porque todavía no he llegado a la parte familia, que es la que sigue. Ahí somos hermanos, hermano. Somos pueblo. Lo segundo, somos familia. Dios quiso aún cerrar más el círculo. Si es cierto que como pueblo tenemos cosas en común, ahora dijo, vamos a hacerlo más estrecho.